realidad muy contenta porque estamos poniendo en marcha este espacio que va a abarcar todo lo que es la atención al vecino, lo que es el sector del barrio Lavalle, Mi Bandera, Álvarez Guerrero, Gobernador Castelo, Las Flores y Parque Independencia. Todos los vecinos de este sector se van a poder dirigir acá para hacer los diferentes trámites o hacer algunas actividades de contención, talleres de oficio. Se están proyectando diferentes actividades en todos los órdenes. Recién lo Cari, decíamos que es como una suerte de mini municipio, ¿no? Esta es la idea, digamos, del funcionamiento de este edificio, por lo menos para la atención de algunos programas. Sí, en realidad es un camino, lo vamos a ir construyendo paso a paso. En una primera etapa va a ser una suerte de reclamos, de atención, de asesoramiento, y vamos a intentar día tras día tratar de darle la mayor cantidad de soluciones al vecino que lo venga a plantear. Se construirá a lo largo del tiempo, sí, como en un mini municipio, pero en este momento es un espacio, ¿no?, de atención. Está bien. Sabemos que ya desde hoy comienzan las actividades aquí. ¿Cuáles van a ser? Sí, a partir de ahí empiezan las actividades. En principio vamos a empezar con un taller de informática que tiene que ver ofrecerle a todas las personas sin distinción de edad aquella herramienta necesaria como para poder manejarse dentro de lo que es el área de comunicación. Eso en principio. Estamos proyectando ya para el recurso de los próximos meses talleres de oficio. De hecho hay un aula taller que es un aula de cocina que está totalmente equipada para eso. Y bueno, en eso lo vamos a ir ofreciendo en el transcurso de este tiempo. Vamos a empezar con actividades culturales y con actividades deportivas. Bueno, sabemos que ha estado recorriendo diferentes instituciones aquí del barrio, concretamente, bueno, centro de salud, la escuela. ¿Cuál ha sido la recepción que ha tenido? La recepción de parte de todas las instituciones de base, muy buena. De hecho, tenemos muy buen acercamiento. Mi camino, de hecho, mi trayectoria está hecha acá dentro del barrio. Yo soy asistente social y lo he venido manejando, digamos, desde hace 20 años atrás, digamos. Hoy me toca estar al frente de esto, pero ya vengo con un camino hecho en el barrio. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes y, bueno, los esperamos para que conozcan las instalaciones y se acerquen a ver cuáles son los servicios que estamos ofreciendo. Bueno, muchas gracias. Ahí la palabra de María Eugenia Rodríguez, es ella la que va a estar a cargo de esta institución, este mini municipio, como lo tratábamos de contar recién.